pues canción, digamos, en costarricense, ¿verdad? Existe otro compositor de ese país. Pero antes tengo que decirles que la radio, como siempre, fue el canal para que los boleros entraran fácilmente, bueno, y todo tipo de música, pero me refiero al bolero, ¿verdad? Costa Rica y Panamá fueron los países que más boleros llegaron a tener. Ricardo Mora Torres, por ejemplo, nacido en Puriscal, Costa Rica, año 1920, compuso alrededor de 130 canciones, casi todas boleros. Julio Jaramillo le grabó 24 temas a este compositor. Por ejemplo, la que vamos a escuchar a continuación, que es Canción Inolvidable, tiene más de 30 versiones, entre ellas una instrumental que realizó la orquesta de Caravelli. Pero bueno, quizá está reconocido como uno de los mejores intérpretes de sus canciones, Rafael Pérez, costarricense también. Ricardo Mora dedicó su vida a la fabricación de guitarras de gran calidad, al igual que lo hacía su padre. Vamos a escuchar entonces nuevamente con Julio Jaramillo, Noche Inolvidable. Será la segunda canción que hemos escuchado en la voz de Julio Jaramillo. Guatemala. Bueno, Guatemala tampoco, ya les dije antes, tampoco es un país que haya tenido mucha gente, mucho compositor del bolero, ¿no? Pero sin embargo, yo he logrado conseguir por ahí algo de ese país. Quizá el bolero más conocido fue Pensando en Ti, de Alfonso Torres. Esto fue compuesto en el año 1942, canción que identificó a la cantante mexicana Elvira Ríos, que es con quien vamos a escuchar esta canción, Pensando en Ti. Pensé que este nuevo cariño podría de mi mente alejarte, calmando mi dolor. Pero estas caricias extrañas me matan, no son tus besos, no son tus labios. Me estrechan dos brazos ajenos y cierro los ojos pensando en ti. Nada más en ti. Y siento tu alma muy junto a la mía. Vivo pensando en ti. Estrechan dos brazos ajenos y cierro los ojos pensando en ti. Nada más en ti. Y siento tu alma muy junto a la mía. Vivo pensando en ti. Esto era pensando en ti, bolero guatemalteco. En cuanto a El Salvador, Pancho Lara compuso, bueno, algunos boleros, entre ellos uno que vamos a escuchar a continuación, pero antes les cuento que, bueno, fue un músico estupendo y compositor de ese país. Él nació el 3 de diciembre de 1900. Y murió en El Salvador el 5 de mayo de 1989. Y bueno, pues el nacimiento de este compositor marcó el inicio de la vida de uno de los cantautores salvadoreños más importantes. Desde que tenía 15 años comenzó a componer pequeñas estrofas de canciones infantiles, ayudado por su madre, a quien los vecinos cuentan que era muy bella, la llamaban Florecita. Y apoyado en libros, aprendió solfeo, desarrollando su habilidad para tocar la guitarra, la marimba. Ya saben que la marimba es un instrumento muy característico de Centroamérica, entre ellos, pues, Salvador, Guatemala, ¿verdad? Y aquí también Esmeraldas, ¿no? Sobre todo los grupos afro utilizan mucho la marimba para interpretar sus canciones. En el 1926 compró su primera guitarra junto con un grupo de amigos vecinos de San Jacinto y formó la marimba chinteña. Fue así como continuó con la creación de sus canciones. También tengo que comentarles que por el año 30 llegó al país la insigne escritora chilena Gabriela Mistral, que dictó una conferencia en la Escuela para Maestros Rurales, y de las cosas que dijo dejó huella en él, en Pancho Lara. Abro comillas, cada país de América debe cantar y exaltar sus propias cosas, porque estas son bellas con belleza propia. Había que darle fisonomía a nuestra América en la literatura y en el arte. Había que cantarle, pero en nuestra propia lengua. Cierro comillas. Palabras de Gabriela Mistral. En el 32, a resultas de la inundación que causó el río Acelguate en los barrios La Bella y Candelaria de San Salvador, perdió su taller de sastrería, lo que lo impuso a poner en práctica sus conocimientos como maestro rural. Y era la época también en que la radio, ya llegaba a los años 40, la radio también en San Salvador, como en algunos países nuestros, ya comenzaba a sonar. Pero esta es otra historia. Vamos a escuchar una composición de Pancho Lara. Había mucha influencia, como ya lo sabemos, de México, ¿verdad? En cuanto a la música y otras cosas también. Es Jorge Negrete que nos interpreta con la marimba panamericana Sobre la playa, de Pancho Lara. De Cuscatía. Qué honda sensación, cuánta felicidad, delirante dulzura, tiernos idilios bajo la luna. Nadie podrá olvidar estas noches de amor, de soñados arrullos sobre las playas del Salvador. Nadie podrá olvidar estas noches de amor, de soñados arrullos sobre las playas del Salvador. Es la voz de Jorge Negrete y esta canción salvadoreña. En Nicaragua existe un famosísimo bolero compuesto por Gastón Pérez, cuya primera versión la realizó Lucho Gatica, ¿verdad? Pero antes les voy a contar que el investigador musical Francisco Gutiérrez Barreto, autor de los libros Ven a mi vida con amor, ¿Qué le pasa a Lupita?, No sé, y 165 boleros famosos y sus historias, asegura que quien grabó el bolero Sinceridad por primera vez fue la nicaragüense Argentina Ruiz, conocida como la dama del bolero, dándolo a conocer por los países centroamericanos. Pero según otros biógrafos dicen que la primera versión la realizó Lucho Gatica, y me refiero al bolero Sinceridad. Entre los cantantes nicaragüenses que incluyen en su repertorio una versión de este bolero están Marina Cárdenas, le llaman la Gordita de Oro, Cuarteto Los Juglares de Milcía de Herrera Poveda, Norma Elena Gadea, Marta Bogan, Flor de María Medina, quien más canta, autor Luis Enrique Mejía Godoy, que se lo conocemos, se acuerdan, por la cuestión de cuando la Revolución Sandinista cantaba muchas canciones, ¿no? Quizá es el, para nosotros en Ecuador, es el compositor, cantautor más conocido, Luis Enrique Mejía Godoy, y que tenía su grupo Los de Palacahuina. También el colombo nicaragüense César Andrade, el ex bajista de Los Rockets, Octavio Borges, Sergio Tapia o Camerata Bach. Yo les decía que la versión mundialmente conocida es la grabada por Lucho Gatica, este chileno, y es la que vamos a escuchar a continuación. Que no pienso nunca en nadie más que en ti. Yo te lo juro por mi honor, te adoraré. ¿Cómo me falta tu querer si un instante separado estoy de ti? Ven, te lo ruego por favor, que esperándote estoy. Solo una vez platicamos tú y yo, y enamorados quedamos. Nunca creímos amarnos al con tanta sinceridad. No tardes mucho, por favor, que la vida es de minutos nada más, y la esperanza de los dos es la sinceridad. ¿Cómo me falta tu querer separado estoy de ti? Ven, te lo ruego, por favor, esperándote estoy. Solo una vez platicamos y enamorados quedamos. Creímos amarnos al fin con tanta sinceridad. No tardes, pero no tardes mucho, por favor, que la vida es de minutos nada más, y la esperanza de los dos es la sinceridad. Sinceridad. Bueno, pues este era Lucho Gatica y Sinceridad, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a Panamá. La música de Panamá es como, bueno, casi todos nuestros países, el resultado del mestizaje, sobre todo en lo que se ha dado durante los últimos 500 años entre las tradiciones ibéricas, en especial desde Andalucía, las indígenas americanas y las de África Occidental. Mestizaje que es enriquecido por el intercambio cultural causado por diversas oleadas de migraciones originadas en Europa. Fíjense cómo es la vida, y ahora todo da la vuelta. Ahora también tenemos las migraciones originadas en Europa y que van a Europa, y algunos acá a Latinoamérica, ¿no? Pero en general lo que está pasando ahora, digamos, con los sirios, ¿no? En diversos puntos del Caribe, en su mayoría Barbados, Trinidad, Jamaica y Santa Lucía, en Asia y varios puntos del sur y de Norteamérica. Estas migraciones, estoy hablando de las de antes, se debieron a la colonización española de América, que se veía obligada a utilizar el Camino Real de Panamá como ruta comercial interoceánica, que incluía la trata de esclavos. Esto fue abolido, la trata de esclavos en Panamá, en el año 1851. al tráfico producto de la explotación de las minas de plata en el Virreinato del Perú durante los siglos XVI y XVII, a las legendarias riquezas de la Feria de Portobelo entre los siglos XVII y XVIII, a la construcción del ferrocarril transísmico iniciado en 1850 y el canal interoceánico iniciado por Francia en 1879, concluido por Estados Unidos en el año 1914 y ampliado por Panamá desde el 2007. Bueno, no sabemos esto, está en manos de los panameños, largo tiempo estuvo en manos de los gringos, ¿verdad? Bueno, pues con esta rica herencia cultural, Panamá ha contribuido de forma importante al desarrollo de géneros como cumbia. Creo que la única cumbia que conocemos aquí en Ecuador es la colombiana, ¿verdad, Dani? Bueno, pues también en Panamá, la décima, la saloma panameña, el pasillo. Panamá también tiene pasillos. Es ligeramente distinto en el ritmo, por supuesto. También tenemos el bunde panameño, el bullerengue, el punto, el tamborito, la mejorana, el bolero. El jazz, la salsa, el reggae y el calipso. A través de compositores como Nicolás Aceves Núñez, ha compuesto pasillos, cumbias, tamborillos. Luis Russell, jazzista de ese país. Ricardo Fábrega, compositor de boleros. José Luis Rodríguez Vélez, cumbia y bolero. Arturo Chino Hassan, de quien vamos a hablar en un momentito más. Nando Boom, Lord Cobra, el calipso. Rubén Blades, más conocido no puede ser, sobre todo en la salsa, pero es salsa con contenido. Danilo Pérez en el jazz, Vicente Gómez Gudiño, pasillos también, César Alcedo Pasillos y Roque Cordero en música clásica, entre muchos otros. Bueno, es un poco para enterarnos del tipo de música que se hace también en otros países nuestros, ¿verdad? Pertenecen a Latinoamérica, pero que realmente poco sabemos, ni de la música y peor de la cosa política, digo yo, y es una lástima, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a escuchar una canción que ha sido versionada por, bueno, muchísimos cantantes extranjeros, me refiero fuera de Panamá, latinoamericanos en su mayoría, pero gringos también, sí, y de otros países. Me refiero a esta canción que se llama Historia de un amor, que ganó mucha popularidad, compuesta por Carlos Geleta Almarán, y canta una mujer que ya vamos a decir de dónde es, Laura Fiji. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. De un amor como no hay otro igual,

Fábrega, nacido en Santiago de Veraguas el 28 de enero de 1905, fue el antepenúltimo de 13 hijos que tuvo el hogar formado por Ricardo Fábrega y Hortensia Fábrica Arosemaena. Bueno, de ahí los dos apellidos Fábrega, ¿verdad? Su padre, dedicado entonces a la ganadería, vio aquellos años, en ese entonces, de inestabilidad política que atravesaba la naciente República de Panamá y decidió radicarse en la capital en el año 1908. Bueno, pues Ricardo ingresó al Colegio La Salle, en donde hizo su escuela primaria y secundaria. Desde chico demostró tener condiciones especiales para la música. Su madre, de quien heredó su talento musical, fue la primera maestra que tuvo. Posteriormente recibió formación en el Conservatorio Nacional. Allí aprendió a tocar el piano y la guitarra. Y la primera composición de la que se tiene conocimiento la hizo cuando tenía 18 años. La llamó La Danza Los Largueros. De temperamento serio y aplomado, su inspiración decían que era desbordante, hombre sencillo, buena persona y supremamente romántico. Compuso en esa época muchas de sus canciones, como Taboga, Panamá, Cuando Lejos de Ti, Noche Tropical, Bajo un Palmar, también autor del ritmo Tamborera, además de 100 composiciones registradas en la ciudad de Nueva York. Bueno, pues vamos a oír una composición de este panameño, y por supuesto es esta, Panamá Viejo, en la voz de Carla Vargas, panameña también. He vivido gozando el recuerdo lejano de las piedras vetustas que hablan de heroicidad. Bajo la sombra de tus murallas se redimió la sangre hispana que con corsarios se confundió. Oh, mis muros queridos, por los siglos guardados Pasamos a hablar de otro panameño, me refiero a Arturo, llamado el Chino Hassan, nacido un 28 de julio de 1911 en la ciudad de Panamá. Sus padres, José Hassan Chong, y su madre panameña, Perfecta Lazo. Estudió parte de la escuela primaria y parte de la secundaria en el colegio La Salle. Bueno, su primera canción la compuso cuando tenía 16 años. Ya dije que Panamá tiene pasillos también. Compuso el pasillo Candelaria, dedicado a su novia de entonces, Candelaria Gómez. Después de haber muerto su primera esposa, comenzó nuevamente a componer canciones. Los boleros Esperanza Negra, por ejemplo, y Tu Destino. Les cuento que un día que celebraba su cumpleaños en la casa, sentado en una mecedora, cogió la guitarra e improvisó una canción que le llamó Soñar. Y se convirtió en un éxito realmente. Recibió en el año 56 el disco de oro por esta canción. Esto le otorgó la empresa Publicidad Ricard. Sus éxitos musicales fueron los boleros Soñar, que yo lo dije, Mi Último Bolero, Las Tamboreras, La Guayabita, Mi Chola No Quiere Cholo. Recordamos además, entre otros, los boleros Mi Ser, Morena, Solo y Triste, Mejor Así, Esperándote por Tus Ojos. Bueno, muchísimas realmente, ¿no? El 10 de febrero de 1973 murió Fábrica, el compositor del que les hablé antes. Y casi un año después, el 9 de febrero del 74, faltó un día, sufrió un infarto este compositor. El Chino Hassan tenía 62 años. Esto es Con los Tres Haces, Mi Último Bolero. Por ti quiero que la gente se entere que todo mi cariño siempre fue para ti. Llevo tu amor al infinito. Quiero gran felicidad. Oye, mi último bolero que canto con el alma inspirado por ti. Bolero que canto con el alma inspirado por ti. Quiero que la gente se entere que todo mi cariño siempre fue para ti. Llevo amor al infinito, lleno de gran felicidad. Oye, mi último bolero que canto con el alma, inspirado por ti. Bueno, pues este bolero era panameño y tan escuchado, ¿verdad? Tan oído en Latinoamérica. Vamos a pasar a Abelino Muñoz, panameño también, pianista, organista, ¿verdad? Bueno, pues aquí poco, vuelvo a repetir, poco hemos oído de estos compositores. Alguna que otra canción de ellos, sí, como Sinceridad o de Mi Último Bolero, ¿verdad? La primera grabación que realizó este compositor fue con Silvia de Grasse. Organizó su propia orquesta en el año 1944 y se presentó en muchos